Bueno, es lunes, está bailando ella, ahí la veo, bailando derecha, izquierda, con las manitas arriba y con una vincha con... Hola, buen día, Leandra. Hola, Maxi, ¿cómo andas? Bien, con moños, son moñitos, ¿no? Lo que hay en la vincha. No, son rosas, son flores. Ah, rosas, flores. Perdón, no lo había visto. Son rosas. ¿Estás contenta? ¿Estás levantado feliz este lunes? Sí. Vamos todavía. Hoy no me voy a quejar. Bien. A ver... mucho. A ver, ¿por dónde vamos a arrancar entonces a charlar? Bueno, les voy a contar que el sábado fui convocada para filmar un documental, así que les voy a contar un poco esa experiencia y cómo fue el tema de un encuentro gordo ahí, filmando. ¿Puede ser que se haya puesto alguna foto en redes? Sí, subí una foto en Instagram, en las historias de todos quienes estuvimos ahí, así que sí. No sabía que se trataba de eso, dale, súper interesante. Leandro, contame un poquito. Bueno, empiezo. Luciana Moretti está estudiando la carrera de medios audiovisuales y hace un tiempo se contactó conmigo para invitarme a formar parte del documental XXL, que está filmando como parte de la carrera. Bueno, es un documental experimental donde aparecemos nosotros, todas personas gordas, ¿no? Contando un poco qué es el activismo, qué es el gordodio, cómo infiere la cultura de las dietas en nosotros, cómo infiere la no representación o la escasa representación que hay en los medios de personas gordas. A todo esto, bueno, ya lo van a poder ver cuando salga, pero estuvo muy bueno, nos proyectaron imágenes en nuestros cuerpos, pudimos un poco bailar, y lo que fue muy muy hermoso es el ambiente de cuidado y seguridad en el que estuvimos, ¿no? Éramos todas personas gordas, que muchas nos desnudamos, y sin embargo no nos sentíamos por ahí con el miedo que nos sentimos, no sé, en la playa al ponernos en malla, en bikini. Bien. Era un espacio súper nutritivo, súper constructivo, en el que nos sentimos cuidades y seguros, ¿no? Déjame hacer un punto acá, Lea, sí. Porque es súper interesante lo que planteas. Decís, nos desnudamos y no sentimos el miedo, la vergüenza, no sé, pónganle el adjetivo que les parezca. Eso me parece que refleja, y te pregunto, que la incomodidad ante el desnudo no pasa por nosotros, sino pasa por la mirada que tienen los demás hacia nosotros, ¿no? Sí, claro, lo difícil que es desnudarte ante otra persona, o por ahí, ni siquiera desnudarte, no sé, como decía recién, quedarte en bikini, como muchas veces todavía nos cuesta. En este espacio nos dimos cuenta que por ahí no, que en realidad era como esa vergüenza de por ahí no estar con personas que son siempre de tu entorno, pero que se salda enseguida porque te das cuenta que te aunan las mismas cosas con la persona que tenés al lado, ¿no? Entonces una vez que saldaste esa vergüenza ya está, pero nada, esto, sentirnos cómodos, no sé, estar bailando en calzones sin mirar para todos lados, tal vez si hay alguien señalándote o riéndose, ¿no? Que tal vez las risas muchas veces es lo más doloroso. Claro que sí. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, nos recibieron con mucho amor, nos recibieron luz, se copó, nos cocinó un montón de cosas ricas, se mandó un catering divino, no, nos trataron con mucho amor, fueron muy cuidadosos, la verdad que fue una experiencia increíble, re linda, y que... esto, que está buenísimo que nos demos estos espacios de encuentro para no solamente poder hacer una catarsis de nuestros días y eso, sino también para poder ser un poco más libres y sin el miedo a que nos hostiguen o a que nos señalen o a que se rían de nosotros, sino y sentirnos cuidados, ¿no? Sentirnos seguros. Sí, yo a mí me encanta lo que decís. Aparte, a ver, no te conozco a vos, no conocí al resto de los compañeros que participaron. En un principio uno cree que por ahí somos más mandados y que tenemos menos prejuicios y temores y demás. Pero ojalá haya servido para que alguien que le da miedo ir en bikini a la playa o bailar en bolas o lo que tenga ganas de hacer, básicamente, sea un poquito más libre, ¿no? De que se anime y sepa que lo que jode no es une, sino la mirada del otro, y el problema tampoco es une, sino que el problema es la mirada del otro, ¿no? Esa es la problemática, ¿no? Esa mirada discriminatoria, no quiero poner ningún adjetivo que sea muy descalificativo, así que la dejo en discriminatoria, ¿no? Esa mirada de lo diferente, mirá qué mal lo veo, porque para poder usar tanga tenés que tener el culo perfecto, o para poder usar tal cosa tenés que tener la panza chata y demás. Esos estímulos hegemónicos o estereotipos hegemónicos para disfrutar de la libertad de uno, ¿no? Y de una. Sí, aparte, estuve hablando un poco con Lu antes de ayer para comentarle que tenía ganas de hablar del documental eso, y ella me decía que quería que sea un documental de impacto, ¿no? Que cuando se vea la gente se dé cuenta que muchas veces les incomodan nuestros cuerpos justamente por salirnos de la hegemonía y el porqué, como que ojalá sirva para que le haga un clic a muchas personas de por qué les tiene que hacer ruido o por qué les tiene que incomodar nuestros cuerpos, y en todo caso los kilos y el cuerpo son nuestros, ¿no? No afectan nada a ellos, y aparte también como una forma de crecimiento militante, activista, está muy bueno participar de estas experiencias. Seguro. Son nutritivos, están buenos para nosotros y también está bueno para mostrarlos, ¿no? Y para yo rescato esto, insisto con lo mismo, y perdonen que sea molesto, con esto de está genial para darnos cuenta que el tema no somos nosotros, sino que es la mirada del otro, que lo discrimina, lo que está erróneo es la mirada de la otra persona, sino no nosotros. Nosotros somos libres de hacer lo que querramos. Y está bueno poner estas cuestiones y mostrar estas actividades que vos realizaste, que vos haces a diario y demás, para decir, che, atente, que si tenés ganas de ir en bikini a la playa, andá en bikini a la playa. Y si tenés ganas de ir a la escondida en bolas, andá a la escondida en bolas. Acá que seas más, menos, con 2 kilitos de más, 1 kilito de menos, no importa ni interesa. Lo que interesa e importa es ser libre. Y me parece que ese punto está. Y para eso está la columna, ¿no? Sí, completamente. La verdad que sí, que están buenísimos los espacios como ese, como este, la columna. Hay mucha gente que la escucha, por ello no tomo dimensión a veces, pero onda, me escriben y che, escuché la columna, o te escucho los lunes, o fui no llegué a esta, entonces fui a escuchar la Spotify, y es re flashero porque a veces uno no se da cuenta de cómo puede influenciar, ¿no? La mirada de otra persona que tiene sobre sí misma. Estos mensajes que te digo a veces cuando me dan ganas de mandar todo por ahí un poco al carajo y me llegan justo, siempre me pasa eso, que como cuando llega un punto en el que me harto de todo, llega un mensaje como, che, nada, qué bueno el post que subiste, me recibió con lo que hablaron en la columna el lunes, me hizo re bien para empezar a verme de otra manera, y es como, bueno, renovar fuerza para seguir en esta. Entonces uno nunca sabe eso, cómo puede estar influenciando tal vez de manera positiva la vida de otra persona, sobre todo en corporalidades gordas que muchas veces acarrean una gran soledad, ¿no? También hay muchas personas gordas que, que están en soledad justamente por el miedo al rechazo de la sociedad. Seguro, seguro, seguro, seguro. Y contame, ¿hay algo más para contar del documental? Bueno, eso, el nombre es XXL, va a salir seguramente para fin de año, así que ni bien esté y se pueda mostrar, lo mostraremos. Bueno, la dirección está a cargo de Luciana Moretti, asistente de dirección y montaje Agustino Olguil, la cámara Luciana Villarreal y el sonido Cristian Duarte. Lo filmamos en el Club del Teatro, que es re lindo el espacio, y la verdad que fue una experiencia genial. Esperamos ansiosos poder verle. Y que ojalá haya más personas con ganas de visibilizar esta problemática que tenemos en la sociedad, que es el gordo odio, y de visibilizar también a quienes lo combatimos a diario desde todos los frentes que somos los activistas, ¿no? Junto con la gente que nos apoya. Leandra, genial, me encanta, ¿eh? Y estaremos ahí obviamente atentos y atentas a que esto vaya tomando forma y que se estrene y que podamos disfrutarle. ¿Algo más que agregarle? No, nada más, seguro que el lunes que viene ya me voy a quejar de algo de nuevo. Así sí, que... estás muy buena hoy, muy buena. Estoy re buena, sí, estoy re buena, quiero tener una semana tranquila. Me encanta, te voy a tomar una cosa porque lo hablamos siempre en mi casa. Pusiste un flyer ayer, creo que después, tiene 16 horas de publicado, que dice: ¿es la edad un pasaporte hacia la impunidad? Spoiler, no. Genial, genial. Ah, sí. Genial. Bueno, de eso hablamos la semana que viene y te voy a contar el porqué. Dale, porque me encanta. Haceme acordar que es eso. Sobre todo yo, que me recuerdo las cosas. Dale. Te mando un beso grande, Leandra. Quedamos. Okay. Un beso grande, Leandra. Buen comienzo de semana. Chau, chau. Ahí pasaba Leandra, columna de cuerpos no hegemónicos en La Revolución de la Mañana. Nos vamos a una pausa, dale, que ya volvemos.